Jueves de la quinta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 51 al 59. Jesús dijo: Les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron: Ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió. Los profetas también. Y tú dices, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual también murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco y si dijera no lo conozco sería como ustedes un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, todavía no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús respondió, les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Jesús dice hoy algo que los judíos no aceptan, se escandalizan, se rasgan las vestiduras, enfurecen a tal punto que dice el Evangelio al final, tomaron piedras para apedrearlo a Jesús y Jesús se escondió y salió del templo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Dijo que Él es Dios. Antes que Abraham naciera o existiera, yo soy. O sea, es anterior a Abraham, está diciendo Jesús. Y Abraham es muy anterior a Jesús hombre. Abraham es más o menos del año 1800 aproximadamente, antes de Cristo, antes de Cristo. Pero acá Cristo está diciendo que antes que Abraham naciera o existiera, Él existe, Él es. No en cuanto hombre, ciertamente. Y entonces, y bueno, en cuanto a Dios, como Dios es eterno, el Hijo de Dios es eterno, Cristo, en cuanto a Dios, es también eterno, porque Jesús tiene una persona, una personalidad divina. Es hombre, pero su persona es divina, es el Hijo de Dios, eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Solo que en un momento determinado de la historia, esa persona divina, el Hijo, tomó carne humana, se hizo hombre, vino al mundo. Pero en cuanto a Dios, Cristo es eterno y en consecuencia anterior a Abraham. Jesús usa este tetragrama, yo soy, que es el título o el nombre de Dios, de Yahvé. Yo soy es el tetragrama que Dios le reveló a Moisés en el monte. Yo soy, le dijo, ¿no? Yo soy el que soy, Yahvé. Con lo cual, si Jesús está diciendo yo soy, se está atribuyendo a sí mismo un título divino, el título de Dios. Bueno, esto los judíos no lo podían entender por falta de fe, ni aceptar que un hombre dijera ser Dios. Era para ellos una blasfemia. Que un hombre dijera ser más importante que Abraham, el padre del pueblo judío, el padre de la fe judía, más importante que Abraham, más importante que Moisés, era para ellos una blasfemia, un escándalo y un motivo más, el motivo sobre todo, el principal motivo para condenar a Cristo. Es muy fuerte que un hombre, que además un hombre sencillo, de familia sencilla, humilde, de un pueblo pequeño, de Nazaret, de labor carpintero, podríamos decir, e hijo del carpintero, que un hombre diga que es Dios. Esto es algo único en la historia, inédito. O sea, puede haber mucha gente que diga que es Dios. Como también puede haber mucha gente que diga que es Napoleón Bonaparte, o que diga que es el emperador Nerón, o que diga que es, no sé, el general San Martín o Manuel Belgrano. Lo puede decir. El tema es que luego hay que demostrarlo. No alcanza con que lo diga. Y Jesús no solamente que lo dice, sino que además lo demuestra. Lo demuestra. ¿De qué manera demuestra que es Dios? Haciendo cosas que son propias de Dios. Milagros, sobre todo. Y en especial algunos milagros muy fuertes. Estoy pensando en el milagro, por ejemplo, que en el cual estuvimos meditando el domingo pasado, la resurrección de un muerto. Eso solamente Dios lo puede hacer, nadie más que Él. La resurrección de Lázaro. Con lo cual Cristo no solamente dice que es Dios, sino que además lo demuestra. Entonces, fíjense lo que es el cristianismo, lo maravilloso del cristianismo, lo hermoso del cristianismo, la grandeza del cristianismo, que nuestra religión cristiana está fundada sobre un hombre que además de hombre es Dios. Es la única religión. Otras religiones están fundadas en líderes carismáticos, en personas humanas, distintas al resto, sí, pero seres humanos que no eran Dios. El Islam, por ejemplo, se funda sobre una persona que dice que hablaba con Dios, que Dios lo inspiró, Mahoma, no el profeta Mahoma, pero que no era Dios. Mahoma nunca dijo que era Dios. La religión judía, fundada, bueno, sobre Abraham. Abraham jamás dijo que era Dios. Hablaba de Dios, hablaba en nombre de Dios, pero nunca dijo que era Dios. Moisés, lo mismo. Nuestra religión, en cambio, se funda sobre un hombre que además es Dios. Por eso nuestra religión cristiana, de la cual estamos orgullosos y agradecidos por ser parte de ella, es la religión más humana y más divina, las dos cosas. Es la más humana, fíjense. porque quien la funda es un hombre, Dios que se hizo hombre. Y es la más humana porque está llena de elementos humanos. Dios que habla el lenguaje humano, la presencia de algo tan humano en esta religión como es una mamá, una madre, la Virgen María. Es la única religión que tiene en su credo o en sus dogmas la fe en una mamá, en una madre, la Virgen María. En una hermandad que funda el bautismo, en una familia, que es la familia de los bautizados. La fe cristiana es muy humana, muy humana, pero al mismo tiempo muy divina, porque ha sido fundada por alguien que además de hombre es Dios, como dice hoy el Evangelio. Antes que Abraham naciera, yo soy. Y esa es una de las razones por las cuales el cristianismo es una religión distinta y superior al resto de las religiones. Hay mucha gente confundida hoy, incluso dentro de la iglesia. Muchos creen que el cristianismo es una religión más, a la misma altura de las otras religiones, o de los otros cultos, o de las otras creencias. Bueno, eso es falso, es un error. El cristianismo es distinto, porque, repito, está fundado sobre una persona que no es humana, sino que es divina. El Hijo de Dios eterno, hecho hombre, sí, pero Dios eterno, como dice hoy Jesús. Antes que Abraham existiera, yo existo o yo soy. Y se atribuye a sí mismo el tetragrama divino de Yahvé, yo soy. Por último, digamos que Jesús dice que para tener vida eterna, la vida eterna existe, el cielo existe, la comunión con Dios para siempre existe, la plenitud sin fin existe, dice Cristo. Hoy habla de la vida eterna. Pero a esta vida eterna no van todos. Van aquellos que quieren tener vida eterna y no muerte eterna. Porque así como está la vida eterna, que es el cielo, lo que llamamos el cielo, que el cielo no es un lugar, sino que es Dios mismo, es el amor de Dios eternamente experimentado. También existe la muerte eterna, o sea, un morir sin morir, un sufrimiento eterno, lo que llamamos el infierno. ¿Y de qué depende que tengamos vida eterna o muerte eterna? De nuestra libertad, de nuestras decisiones, de nuestras opciones, de nuestras convicciones. Porque para tener vida eterna hace falta la gracia de Dios en primer lugar, pero también nuestra libertad, nuestro sí a Cristo. Jesús dice que para tener vida eterna, lo dice hoy, hay que ser fiel a su palabra, así como Él es fiel a la palabra del Padre, la cual cumple al pie de la letra, obediente al Padre hasta la muerte. Cristo es fiel a la palabra del Padre. Así también nosotros tenemos que ser fieles, dice hoy el Evangelio, a la palabra del Hijo, a la palabra de Cristo, guardarla, o sea, vivirla, quiere decir, vivirla. Para tener vida eterna no alcanza con saber acerca de Dios, o leer acerca de Dios, o escuchar acerca de Dios. A veces hay personas que me dicen: uy, padre, yo siempre miro videos sobre Dios, videos en YouTube, en internet, o siempre trato de leer cosas sobre Dios, también por internet, o leo la Biblia, y yo siempre respondo lo mismo: bueno, está bien, sí, pero eso no te va a dar la vida eterna. Luego hay que practicarlo, hay que vivirlo, hay que amar en el día a día a Dios, al prójimo, en las pequeñas cosas. Hay que entregarse, hay que morir a uno mismo, hay que amar en lo cotidiano. No alcanza con saber de Dios, con decir que uno lo conoce. De hecho, Cristo hoy le dice a los judíos: ustedes se llenan la boca hablando de Dios, se la pasan hablando de Dios, dicen que lo conocen a Dios, lo llaman nuestro Dios, y sin embargo, les dice Cristo, ustedes no lo conocen. Dicen que lo conocen, pero no lo conocen. ¿Por qué? Porque me rechazan a mí, dice Jesús. Rechazan mi palabra. No quieren cumplir los mandamientos, no quieren ser humildes. Se creen superiores al resto. Les gusta mucho el dinero. Son avaros, son orgullosos. Entonces, con esa, vanidosos. Viven para la imagen de los demás. Viven buscando quedar bien con el resto, agradar a los demás y no agradar a Dios. Viven de cara a los demás y no de cara a Dios. Por todo eso es que no pueden tener vida eterna, por más que lean y sepan y que conozcan y que estudien, no lo conocen a Dios. Bueno, ese reproche de Cristo también es aplicable a nosotros. Para conocer a Dios y para tener vida eterna, tenemos que guardar la palabra de Cristo, o sea, vivirla todos los días, encarnarla, ser humildes, amar en el día a día, en las pequeñas situaciones y en las grandes situaciones que nos tocan vivir. Y sobre todo, guardar la palabra de Cristo es cargar la cruz que cada uno tiene y por la cual Dios nos bendice y nos salva. Cargando la cruz con amor es como guardaremos la palabra de Jesús. Seremos fieles a su palabra y así podremos tener vida eterna. Que tengan buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.